año 1990-91. Éxito que nunca pasará de moda. Jugaste, jugaste, jugaste conmigo. Dijiste que me quería, pero es verdad. Siempre juegues conmigo, yo te supe amar. Siempre juegues conmigo, yo te supe amar. Y bastante olvidarte, no lo es contigo. Tus recuerdos en espinas, yo quiero mi alma. Tus recuerdos en espinas, yo quiero mi alma. Yeah.